Un, dos, tres y... Aquí comienza Libre y Gratis, el programa donde los estudiantes nos tomamos la Radio Universidad de Chile. Con la conducción de Carolina Reyes y Simón Boric. Porque los estudiantes hablamos Libre y Gratis, un espacio FED. Muy, pero muy buenas tardes. ¡Qué rockero! Estamos esta tarde de sábado. Julito se volvió loco. Bueno, Julio es nuestro radio controlador para todo el mundo, el que nos salva todos los sábados a las 19 horas. Estamos ya en Libre y Gratis, 102.5 Radio Universidad de Chile. Ya pasó una semana, pero también para comentar el acontecer y mucho más, tengo a mi lado a mi querido compañero Simón Boric. Simón, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los auditores de Libre y Gratis? Nos encontramos en un nuevo capítulo. Ya vamos a cumplir casi 4 meses al aire. Y mientras escuchamos Even Flow de Pearl Jam, nos vamos entonces de inmediato con el resumen noticioso de esta semana. Bueno, Simón, para empezar, algo que aquí hemos comentado durante, yo creo, estos 4 meses de programa, sin lugar a dudas, tiene que ver directamente con nuestra casa de estudios y es la venta de Chilevisión, que finalmente se logró concretar esta semana por el grupo Time Warner Internacional. Impresionante, realmente impresionante por dos, Carolina, porque se concreta la venta y quién la compra. Y quién la compra, así que ya entramos en monopolio internacional. Oye, le recuerdo a la gente que esta firma son dueños de HBO, canales de cable, HBO, Fox, CNN, Cinemax, revista People, revista Time. Vale, Fox no, pero todos los otros sí, y además, sí. No, Fox es Murdoch. No, sí. Bueno, la cosa es que... Bueno, ahí uno lo podemos buscar, pero... Oye, bueno, el tema es que no se ha dado finalmente la cifra por la cual fue vendido Chilevisión. Se estimula más o menos que fue, no sé, 140, entre 150 millones de dólares. Y ¿sabes qué? Piñera la había comprado en 20 y tantos millones de dólares. Así que unas ganancias enormes que está recaudando. Bueno, y además esta venta venía incluida con una fábrica, que es la fábrica de Machaza. Que esta fábrica podría ser la nueva serie del imperio de Time Warner, donde podría transformarse en Chile, podría ser el epicentro de la industria televisiva latinoamericana. Oye, lo otro es que, bueno, fue súper bien recibida esta noticia por parte de las distintas bancadas a nivel político, ya que con esta venta finalmente de Chilevisión no va a haber tanto problema en los nombramientos ya de TVN y del Consejo Nacional también de Televisión, porque ya no habrían tantos conflictos de intereses, que era lo que se criticó muchas veces a Sebastián Piñera. Además, recordemos que Chilevisión pasa a ser el segundo canal en manos de extranjeros en nuestro país, ya que el primero fue Red Televisión, que está en manos del mexicano Ángel González, así que ya el segundo, después vamos por el tercero, es el cuarto, y nos vamos a quedar sin Televisión Nacional, parece. Y finalmente hay que recordar que la concesión se va a renovar en 8 años y le pertenece a nuestra casa de estudios, la Universidad de Chile, quien finalmente tiene la última palabra. Si bien no escoge quién se queda con el canal ni la señal, si quiere o no renovar la concesión. Así que finalmente esto sin duda va a traer una serie de beneficios para las comunicaciones de la universidad, si es que se logra negociar y llegar a algún acuerdo con esto de la concesión. Sí, hay que ver también qué pasa un poco con la televisión digital. Por eso mismo. Ojalá podamos también tener dentro de un cupo. Oye, ¿qué más ha pasado esta semana, Simón? Cuéntame. Bueno, el día miércoles de esta semana, el día jueves, hubo una marcha, pero múltiple. Esta era convocada por los secundarios, una marcha paralela por la NEF y otra por los secundarios, la cual congregó a mucha gente. Que partió en Plaza de Armas, la marcha de los estudiantes, y culminó en Plaza de los Héroes. Pero durante toda la marcha fuimos asediados, porque Libre y Gratis fue y marchó. Estaba Damaris, estaba Carolina, estábamos nosotros, estaba el José. A Julio no lo vi. No, Julio estaba acá en la radio, le tocaba pegar, pero sin duda que hubiera ido. Pero la cosa es que marchamos desde Plaza de Armas hasta Plaza de los Héroes, y sin incidentes hasta ahí, por lo menos. O sea, más o menos, bueno, hubo un acto en la... En la plaza de los Héroes, se conmemoró un poco también el motivo que también la NEF está protestando por el rechazo a los más de 2.500 despidos que han habido en el sector de empleados fiscales. Se unieron los secundarios, nos unimos también nosotros los universitarios frente a las distintas demandas. No pasó, no hubo muchos incidentes, hubo tocata, estuvo bastante entretenido, me acuerdo, bailé, canté, estuvo demasiado, demasiado entretenido, pero quedó un poco la escoba como al final ya terminando la marcha, y bueno, solamente hubo una veintena de detenidos. Yo lo considero poco para la cantidad de gente que hubo. Yo creo que en verdad eran mínimo 10.000 personas en esa marcha. Pero la verdad es que los carabineros crearon un ambiente de conflicto y de tensión porque, Carolina, hay que decirlo, estaban resguardados, pero habían carabineros y fuerzas especiales por todas partes, desde Plaza de Armas, por las diferentes calles donde pasó esta marcha. O sea, nos fueron cerrando todas las calles, de hecho. Estaban buscando ahí cualquier provocación para comenzar a actuar. Y después, Carolina, tengo entendido que esto se trasladó hacia diferentes campus de la Universidad de Chile, entre ellos el campus Andrés Bello, que compone la Facultad de Economía y Negocios y Arquitectura y Urbanismo, y también Juan Gómez Millas. ¿Tú estuviste, Juan Gómez Millas? Sí, yo estuve el día jueves, me vine luego la marcha al campus, estaba trabajando y resulta que de repente entraron fuerzas especiales, tuvieron que salir los mismos profesores del ICI a tratar de frenar un poco la llegada de estas fuerzas, y también quedó, o sea, acá no fue tanto la escoba que quedó, pero sabes que en la FAU y también en FEN, ya creo que mojaron hasta el rector, empezaron a tirar bombas hacia adentro de los campus. O sea, en verdad, fue... ¿Al decano? Fue una fuerza innecesaria, según ellos, y también se estableció un repudio por parte de la universidad frente a la violencia ocurrida ese día. Bueno, finalmente los decanos de Arquitectura y Urbanismo y de Economía y Negocios sacaron una declaración a través de las páginas web demandando el actuar de los carabineros y que no era propio de un país con un Estado de Derecho como Chile, y anunciaron que van a enviar una carta con una queja formal hacia la institución. O sea, la verdad es que es totalmente condenable que entre en una universidad pública, un lugar de un centro de estudio, donde además se efectúan clases normales y había gente que había ido, como estamos en democracia, a marchar y expresarse. Sí, sin duda algo completamente repudiable. Simón, nos vamos entonces con la noticia que ha marcado esta semana, que ha sido el tema de la mina San José. Afortunadamente el día domingo se dio a conocer un mensaje que habían logrado dar los mineros luego de la entrada de una sonda. Estamos bien los 33 en el refugio, así que increíble. Yo creo que también hemos seguido estas dos semanas la noticia, así que con noticias positivas. Eso sí, yo quiero dejar algo un poco ahí que lo vamos a retomar luego, que ha sido un poco la cobertura de los medios respecto al tema, que ha sido un poco morbosa, por así decirlo, y que también nos han dado fuerte con eso, también dejando muchos temas de lado. Obviamente esto aumenta la exclusión y el cerco comunicacional, toda la cobertura que se le ha dado, que es un tema muy importante, pero hay muchas cosas, por ejemplo, de repente, como notas aledañas, como alrededor de la mina. La verdad es que hay que saber cómo están los mineros, hay que apoyarlos totalmente, pero el noticiero de repente aparece una hora completa el tema de los mineros, ocupa varias páginas de los diarios, y si bien es algo que necesita cobertura, hay otros temas que se están dejando de lado, y algo que vamos a tener como tema principal este programa. Sí, oye, Simón, otro tema importante durante esta semana, que finalmente ayer se dijo no a la termoeléctrica ubicada en las cercanías de Punta Toro. Sí, la termoeléctrica de Suez Energy, que es una empresa belga, que se iba a instalar finalmente. Sebastián Piñera había prometido durante su campaña que iba a decir que no a las termoeléctricas y en especial a esta. Bueno, ¿qué pasa? Es que después el Consejo, la COREMA, el Consejo Regional del Medio Ambiente, con una votación que se llevó a cabo el día martes de la semana pasada, aprueba la construcción de la central en Punta de Choros. Punta de Choros, recordemos que tiene enfrente de la costa a Isla de Damas, donde es un centro, una reserva natural del pingüino de Humboldt y además de diferentes delfines y seres la marinos únicos. Biodiversidad marina absoluta. Y obviamente la construcción de una termoeléctrica hubiera dejado la embarrada en Punta de Choros. Y finalmente los seremis, diferentes seremis designados por la administración Piñera, votan y la aprueban. Mucha gente De hecho salió una perteneciente al Seremi por un tuiteo equivocado que ella pensó que nadie lo vería, dijo hasta cuándo le sean estos hippies de mierda, y bueno, salió a hablar los públicos, finalmente fue destituida, y bueno, se continuó unas seguidillas de marchas en contra del establecimiento de la termoeléctrica. Importantes fueron las plataformas sociales. Las redes sociales como Twitter, sí, y Facebook. Se organizó una marcha en 5 horas por Facebook. O sea, que fue reprimida brutalmente. Y fue concurrísima. Concurrida y reprimida inmediatamente. Bueno, yo me pregunto por qué Sebastián Piñera dijo finalmente no. Llegamos a un acuerdo con la empresa y vamos, no se construye en Punta de Choros, se va a ir a otra parte. ¿A dónde la van a tirar? Ahora es a el Punta punto, Arena, sí. ¿Dónde? ¿A Aysén? ¿Dónde? Yo me pregunto si la van a poner en Cachagua o en Zapallar. O en el Parque Tantauco. Villarrica. No sé, a mí me parece preocupante. Yo creo que la opción es no a las termoeléctricas y no removerlas de, removerlas de donde iba a ser inicialmente, porque donde sea generan contaminación y un daño gigante a la biodiversidad y al medio ambiente. O sea, cuidemos lo poco que nos queda ya, pues, a esta altura. Así es. Sí, oye, Simón, ¿con qué nos vamos? ¿Qué más ha sucedido esta semana? Bueno, una noticia internacional, y es algo bastante preocupante porque nuevamente el tema de los inmigrantes vuelve a salir a la palestra, porque en el estado de Veracruz, en México, fueron asesinados, encontrados muertos el cadáver de 72 inmigrantes, muchos de ellos salvadoreños, los cuales estaban bajo las manos del cartel de los Zetas. La verdad es que mucha de esta gente quería cruzar a Estados Unidos, siempre este tema acá de la frontera, que quieren cruzar, y fueron interceptados y apresados por parte del cartel del narcotráfico de los Zetas. Y finalmente, después de mucho tiempo de cautiverio, a ellos les ofrecieron si querían trabajar como sicarios, Carolina. Como sicarios. Sí. Matemos más gente. Si querían trabajar como sicarios para el cartel, y ellos se negaron. A todo esto, bueno, los mataron a todos, pero hay dos mujeres que se salvaron. Y una de ellas se salvó porque empezó a hacerle como las labores del lugar donde estaban, del recinto. Empezó a lavarles la ropa, a cocinarle, y finalmente un día llega uno de los narcotraficantes y que era el encargado de matarlos y de deshacerse los cuerpos. Y llega y le dice, váyanse ahora y no me pregunten por qué, y hagan que y su boca no los calle. O sea, no abran la boca, no digan. Y ella fue y caminó mucho hasta llegar a la policía, lo contó y no le creían, pensaban que era parte del cartel. Finalmente se supo todo y encontraron los cadáveres y ahora están en busca de los culpables. Pero nuevamente el tema, Carolina, es la inmigración. La necesidad de mucha gente de cruzar a los Estados Unidos. Estados Unidos alza sus fronteras, no tiene legislación para tanta gente. Lo hemos visto con México, con Cuba también. Recordemos, ¿qué pasa en Estados Unidos si un día, ya lo habíamos contado antes, si un día paran todos los inmigrantes, no vamos a trabajar? Se quedan sin McDonald's, se quedan sin servicios prácticamente, nada. Absolutamente nada. Oye, completamente reprochable. Reprochable. En el fondo, también un poco revisar la legalidad de todos los inmigrantes. Oye, Simón, te cuento también esta semana, bueno, hablábamos hace un rato de tanta cobertura que se le ha dado al tema de los mineros, que sin lugar a dudas una noticia bastante positiva, que estén vivos y todo. Pero hay una noticia respecto a 32 compañeros más que están en huelga de hambre hace ya 40 días, y absolutamente nadie ha dicho nada, nadie se ha hecho cargo de nada, ni siquiera los medios. Y es por lo mismo que esta semana el Círculo de Periodistas entregó un documento, en el fondo, repudiando el cerco comunicacional hacia la cobertura de la huelga de hambre de los actuales presos mapuche. Y también, fíjate, piden que el tema sea analizado por la Federación de Medios de Comunicación y también que pase por el Tribunal Nacional de Ética. O sea, en verdad, están así el tema, que los mismos periodistas que no están trabajando en medios abiertos, por así decirlo, llámese TVN, llámese Canal 13, llámese La Tercera, llámese Mercurio, en el fondo lo miran de una forma con otra altura y dicen, oye, ¿qué está pasando? O sea, yo en el fondo, formándome como periodista, también es como cresta. ¿Qué pasa con los periodistas en mi país? Bueno, la verdad es que creo que es algo que ocurre continuamente. Mira, tenemos el tema de los mapuches, tenemos el tema de las demandas de los secundarios y de los universitarios, que generalmente cuando sale la marcha es solamente detenido. Desmanes, terminó, detenido. Conflicto, etcétera. Y las demandas, eso sale muy poco, entonces obviamente la gente va a tender a pensar cosas erróneas. También el tema de Punta de Choro, que era lo perjudicial de esta central termoeléctrica, muy poco salió. Todo se supo a través de los videos que salieron en campañas, en diferentes medios de comunicación alternativos, tanto como las redes sociales. También el tema Pascualama se aprobó sin que nadie supiera muy bien el daño al medio ambiente. Nada. Espero que no pase lo mismo con Patagonia sin Represa. O sea, y aparte, tomemos en consideración, imagínate, la huelga de hambre que recordamos y que no se nos viene a la mente es el tema de los disidentes cubanos, que se cubrió absolutamente todos los días. Todos los días están en los medios. Y ahora tenemos a 32 compañeros hace 40 días y nadie ha dicho absolutamente nada. Bueno, la verdad es que es una vergüenza que los medios de comunicación en nuestro país oculten temas tan importantes e irrelevantes para la sociedad, que ya se ha demostrado que a la gente sí les mueve y sí los interesa. Para eso vamos a estar más tarde con nuestro entrevistado en el siguiente bloque, quien es el presidente interino del Colegio de Periodistas. Sí, vamos a estar conversando con él acerca de qué pasó con este comunicado, qué está pasando con los medios actualmente, y también hablando un poco más de lo que se está tratando los medios, de la venta de televisión y varias cosas más. Pero antes, Simón, te invito a que nos vayamos con el comentario de Male Masi, porque Male... Enlace en directo, porque sí, enlace en directo, porque lo mandamos a Copiapó esta semana, así es que adelante, Male, con las noticias en Mina San José. Adelante, Male. El jueves 26 de agosto se presentó ante el juzgado Garantía y Letras de Copiapó una querella criminal contra los propietarios de la empresa minera San Esteban, dueño de la mina San José, donde desde el 5 de agosto permanecen atrapados 33 mineros. El abogado de la familia de Raúl Bustos, Renberto Valdés, informó en exclusiva al programa Libre y Gratis que el juzgado decretó una medida de precaución contra la empresa de hasta 900 millones de pesos. Y el tribunal, el primer juzgado de letras de Copiapó, en este caso la magistrada subrogante, que es la magistrada del segundo juzgado civil, ha hecho lugar a la solicitud y ha decretado la medida precautoria de retención hasta por la suma de 900 millones. Esto ha sido resuelto recién, de tal manera que en este momento el receptor judicial se dispone a notificar a la parte demandada de la retención que se ha decretado en el día de hoy. Eso es, para nosotros, es algo que nos deja conformes, ¿cierto?, toda vez que es necesario precautoriar, cautelar estos bienes, estos dineros. Y esperamos que en los próximos días podamos encontrar otros bienes más. Por otra parte, el abogado Valdés, en representación de la familia de Raúl Busto, señaló que espera que la empresa minera San Antonio, propiedad de la familia Kemeny, cumpla tanto su responsabilidad económica como criminal. ¿Cómo está la gente linda de Libre y Gratis? Estamos en la misma ciudad de Copiapó, ahí al ladito de la mina San José, para reportear todo lo que ha sido estos casi 20 días donde los mineros han estado atrapados, 33 mineros en la mina San José, propiedad de la empresa minera San Esteban. Para ello hablaremos con el diputado Lautaro Carmona, miembro de la Comisión de Minería y Energía, está investigando las responsabilidades de este hecho en particular. Nos encontramos a la salida de la sala, en la sala de Cámara Municipal, donde Lautaro, el diputado, nos entregará algunas de sus visiones respecto al tema. Hoy informó que los sindicatos de la mina San José aprobaron la reapertura, pero eso contradecería la versión de la CUT, porque la CUT informó que ellos el 1 de julio se reunieron con el ministro Goldberg para decir que la mina no tenía condiciones de estar abierta. Y el ministro le dijo que el tema de la seguridad no era su problema. ¿Qué pasa en este caso? A ver, yo fui hoy día por la mañana acompañado de los dirigentes de los dos sindicatos de la mina San José a conocer en detalle cómo avanza el proceso de rescate, que es un proceso muy lento y que los trabajadores estaban en particular muy deseosos de que yo hiciera un vínculo formal con ellos y la gente Codelco que está a cargo del rescate. En esa información, lo que queda clarísimo es que es imposible hacer ningún tipo de obra de ingeniería dentro de la mina para permitir avanzar más rápido en el rescate, porque el riesgo de esa mina, de sentarse todavía mucho más, es altísimo. Entonces, dificulto que ningún dirigente sindical, ni ninguna persona con una básica inteligencia, vaya a plantearse a reabrir la mina San José cuando esta no puede ser hoy por hoy reabierta para rescatar a 33 mineros. ¿Cuándo va a terminar esta tarea? Puede terminar en diciembre. Recién ahí alguien podría imaginar si es que esto, que es un peligro público, se puede abrir. Entonces, esa es la versión que yo tengo y que yo comparto de parte de los trabajadores. Ellos tienen el día de mañana un seminario, un encuentro nacional de la minería aquí en Copiapó y estoy segurísimo que la posición que van a tomar va a ser lejos de una cosa un poquito manipuladora de parte de los dueños de la mina, porque hay problemas de fuente de trabajo. Lejos de eso, ellos van a exigir y a elegir la seguridad minera. El Seremi de Salud de la región, Raúl Martínez, firmó un documento donde aprobaba la reapertura de la mina el 28 de julio, 10 días después de que fue el accidente de Iquino donde le amputaron la pierna. ¿Tiene la Seremi o tenía la Seremi la facultad para dar ese permiso de reapertura? Bueno, hay tres servicios públicos que están directamente vinculados al tema de la minería en lo que se refiere al funcionamiento de esta. Senia Geomin, que depende del Ministerio de Minería, la Inspección del Trabajo, que depende del Ministerio del Trabajo, y la Seremía de Salud, que depende del Ministerio de Salud. Cuando existe un accidente grave, automáticamente la obra queda cerrada, clausurada, y por tanto hay que reabrirla. Y acuden para reabrirla los tres, dos de los tres o uno de los tres servicios que ya he nombrado. En esta ocasión también acudió, porque entiendo que también lo hizo Seremía Geomil, la Seremía de Salud de la región de Atacama con la firma del actual Seremi Raúl Martínez. Yo tuve mucho interés en dar a conocer esto en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, así lo hice, porque este señor Martínez además tiene como tarea de Seremi en sus manos la firma para permitir que empiece a trabajar la termoeléctrica más grande de Sudamérica, por tanto la más invasiva, la más contaminante, y ubicada en una zona relativamente virgen de las costas del sur de Copiapó, en Punta Cachos, en Hacienda Castilla. Y entonces he dicho en la argumentación pública aquí en la región, así como en la argumentación en la Comisión Investigadora, que si este señor Martínez cometió un error firmando la apertura de la mina, espero que no cometa un segundo error firmando el que se implemente una termoeléctrica que producirá daños irreversibles. Ahí no tenemos ni una posibilidad del milagro de la fortaleza de los mineros que resistieron en el fondo de la mina y que hoy día por la vía del sondaje están tratando de ser rescatados. No, allí no habrán ni sondaje ni milagro. El daño que se cause al medio ambiente es irreparable y es de una dimensión a la cual este señor Martínez no tiene derecho. Oye, esta mañana en el Consejo se negó la construcción de la termoeléctrica en Castilla. Por los votos, la mayoría de los votos, los 6 votos, pero yo creo que el tema de la termoeléctrica Castilla no es uno. No, pero lo más importante, la más simbólica es esa. Ahora, lo que ocurrió en la mañana es que el municipio de Copiapó discutió el cambio de uso de suelo para transformar nuevamente de suelo industrial a suelo rural, de tal manera que sea imposible de instalar ningún complejo, en este caso de la termoeléctrica, en el territorio de Punta Cacho, que es el territorio donde está Hacienda Castilla, donde está la instalación. Yo espero que esta guerra contra el tiempo, por quien hace una interpretación más abusiva de la legislación, no le falte ética, porque si uno actúa con cierta ética, diría, bueno, si el Consejo va a rever el uso de suelo, no demos una lucha contra el tiempo para sorprenderlo, asaltarlo e imponerles una termoeléctrica cuando todos sabemos que la comunidad no la quiere, la comuna no la quiere y el daño que produce es, ya digo, irreversible. Este ha sido el reportaje de Male Masi desde la ciudad de Copiapó. Adelante, Libre y Gratis. Y acabamos de escuchar a nuestro enviado especial en las cercanías de la mina San José, Male Masi, que nos traía esta primicia y golpe periodístico, sin duda, con las noticias que, bueno, no vamos a comentar porque Male la dejó muy bien explicado. Sí, además estábamos un tanto acostumbrados a escuchar siempre lo mismo respecto a una sola noticia y la Federación de Estudiantes de Chile no se queda tan solo con lo que dicen los medios y es por eso también que enviamos a Male con una visión muy distinta y un reporteo distinto acerca de esta noticia. Bueno, entonces antes de seguir con la siguiente sección y de que ingrese nuestro entrevistado, nos vamos con la canción Tuve un sueño, mamá, de Congreso, y lo escucharás en Libre y Gratis de la Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Que había pasado mucho tiempo. Que estallaba una guerra y que los hombres se mataban unos a otros. Y lloraba uno de ellos y que volvía a esta casa con la mano roja de sangre y te encontraba hecho una viejita. Y este jardín ya no era jardín, era una lápida de cemento. Y el pusicátil y los pajaritos y los árboles ya no estaban aquí. había pasado mucho tiempo. Tengo miedo, mamá, yo no quiero crecer, yo no quiero dejar de ser niño. Estábamos el tema de Tuve un sueño, mamá, del grupo Congreso. Bueno, estábamos recordando antes de irnos al enlace con Male Masi, estábamos revisando las noticias y una de las noticias de esta semana era el repudio por parte del Colegio de Periodistas frente al cerco comunicacional en el tema de los huelguistas mapuches que llevan ya 40 días en huelga de hambre. Así es que para hablar de este tema, para hablar también de la venta de Chilevisión y también un poco del tratamiento que se ha hecho al tema de los 33 mineros aún atrapados, está con nosotros en un enlace Rodrigo Miranda, presidente del Colegio de Periodistas. Rodrigo, te habla Carolina Reyes aquí en Libre y Gratis. ¿Cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Está conmigo también Simón Boric, conductor también de Libre y Gratis. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Simón. Bueno, Rodrigo, comencemos de inmediato este tema. La verdad es que sin duda es sorprendente porque por primera vez se comienzan a ir más allá de las declaraciones y el Colegio Periodista toma la iniciativa de enviar una carta que dejan claro el repudio sobre el cerco comunicacional. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, ahora sí. Ah, ya. Bueno, que... Ahora te escucho bien. Disculpa, ahora, después de estos problemas técnicos, seguimos con Rodrigo Miranda aquí en el programa Libre y Gratis de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Rodrigo, te comentaba que estamos al tanto de la iniciativa que está tomando el Colegio de Periodistas, en el cual envía una carta para dejar en claro el repudio hacia el cerco comunicacional y con una serie de peticiones y demandas, las cuales quisiéramos que nos expliques tú más en profundidad. Mira, lo que pasa es que a nosotros nos llama mucho la atención como gremio de que en un tema que no es tan cercano a nosotros, digamos, pero que no deja de ser noticia, como fue la huelga de hambre que hicieron diferentes cubanos, y que, digamos, incluso salió en portada de los diarios porque llegaba uno de ellos, de estos refugiados a Chile, Tenemos también el caso de los 33 mineros, que tenemos prácticamente las 24 horas de información todos los días, a cada rato, a cada minuto, lo que está sucediendo. Pero nos vemos que en el caso de los mapuches, tenemos 32 mapuches que llevan una huelga de hambre de más de 40 días, no tenga la misma, digamos, apertura de prensa. Nos llama la atención, por lo menos nos genera dudas respecto a cuáles son las reales motivaciones, pero sin entrar a calificar, digamos, si es bueno o malo, digamos, lo que están haciendo los mapuches, es justa la causa en la cual ellos están, digamos, defendiendo, nos parece, porque es noticia que 32 mapuches, pero también que son compatriotas, son chilenos, llevan más de 40 días sin comer, no lo tome, digamos, la importancia de los medios de comunicación, por lo menos a nosotros nos llama la atención y lo condenamos, obviamente. Dentro, Rodrigo, de este llamado a atención, ustedes como Colegio Periodista o tú como Rodrigo Miranda, ¿cuáles serían las razones por las cuales se genera este cerco comunicacional en torno al tema de los huelguistas mapuches? Mira, yo creo que, o sea, hay varios factores. Uno, que pueden haber, no quiero entrar a calificar el tema, pero pueden haber algunos intereses económicos detrás o alguna expresión de algunos poderes, digamos, económicos que impiden que este tema sea más noticia de lo que nosotros nos gustaría. Puede ser también de que este mañana, hasta que no ha tenido ninguna solución, o sea, y que, como simplemente se dice en periodismo, ya no es noticia, digamos, que haya, digamos, disturbios en la zona de la nueva región, etcétera. Pero nosotros nos parece extraño, o sea, es un tema que por lo menos el lector, el auditor o el televidente tiene que emitirse en el juicio y no, digamos, los periodistas o los medios de comunicación o quienes están detrás de ellos estén tomando una decisión a priori porque creen que esto ya no es noticia o porque esto ya no responde a, digamos, al interés del público. O sea, los que tienen que emitir este juicio son las personas que reflexionan la información. Ahora, afortunadamente, tenemos redes sociales, internet, café, Twitter, y digamos, y uno está enterado de lo que está pasando. Pero la gran masa, o sea, tenemos un porcentaje de gente que ve televisión, que por lo menos más del 80% de la gente dice ver televisión todos los días, que no está enterada de este tema. Y nosotros creíamos como colegio, digamos, de que por lo menos la gente para formarse una opinión respecto al tema tiene que tener acceso a su información. Rodrigo, sabemos el escenario en Chile sobre los medios de comunicación, que tanto las radios como la prensa escrita y los canales de televisión están concentrados en los grandes grupos económicos, por lo cual la diversidad de información que uno puede adquirir no es mucha. Teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta que la mayoría son medios privados, excepto TVN, que vendría a ser el canal estatal, una fórmula mixta, pero uno como, no sé, pues, como comunidad chilena, en conjunto con las demandas del Colegio de Periodistas, y si se agrupan más gremios para demandar este cerco comunicacional que ocurre específicamente ahora en torno a los mapuches, ¿se podría llegar e iniciar ciertas acciones legales? ¿O más que reclamar y hacerle saber a los medios el descontento no se puede conseguir mucho? Mira, nosotros, o sea, como colegio no nos corresponde hacer acciones legales, o sea, no tendría ningún sentido, digamos, hacerlas porque al final la pauta de los medios la defienden los medios, y uno defiende, digamos, el derecho que tienen los medios también de definir sus pautas. Nosotros sí creemos que, por ejemplo, la Federación de Medios de Comunicación, digamos, que agrupa a los canales, que agrupa a los diarios, tiene que tener por lo menos alguna opinión. Nosotros los emplazamos a ellos a que se pronuncien. Y lo otro que también necesitamos solicitar, no lo he hecho todavía, pero vamos a solicitarle a nuestro Tribunal Nacional de Ética, y si bien no va, digamos, a iniciar una acción sancionatoria contra algún colega respecto al caso, sí nos gustaría que nuestro tribunal, que hace también actúa de oficio, se pronuncie a la necesidad de que los medios de comunicación, y ojalá los periodistas que trabajan en ellos, propongan, digamos, a entregar información y den más variedad y más pluralidad informativa, digamos. Bueno, le recordamos a nuestros auditores que estamos entrevistando a Rodrigo Miranda, él es presidente del Colegio de Periodistas, por el tema del cerco comunicacional a los huelguistas mapuches que ya llevan 40 días en huelga de hambre. Rodrigo, dentro de este mismo contexto, ustedes como Colegio de Periodistas, o sea, claramente funcionando dentro del medio, ¿qué medidas o qué han hecho para poder cubrir este tema y poder, en el fondo, filtrar esta información dentro de este férreo cerco comunicacional de los grandes medios? Bueno, el hecho de que este tema por lo menos ha estado saliendo en las redes y por lo menos también ha salido harto en prensa alternativa y en prensa extranjera. De hecho, ayer nomás hablaba con una radio extranjera, con un argentino respecto a este tema, ha estado haciendo algunas páginas web. Nosotros vamos a seguir, digamos, lo que alertando, queremos ser más que, digamos, un ente que sea una especie de observatorio de medios. De hecho, una de las propuestas que queremos para la nueva directiva, que de alguna manera también seamos una especie de guía y alertemos, digamos, respecto a eso de lo que está pasando, porque, como te insisto, o sea, más allá de cualquier consideración política, social, incluso racial que uno pueda tener respecto a ciertos temas, y es noticia que en Chile, digamos, 40, o sea, 32 personas lleven más de 40 días sin comer. Es noticia, aunque se han considerado delincuentes. Estudié con un colega hace poco que me decía, lo que pasa es que la gente ve a los mapuches como delincuentes. Bueno, pero son personas, y yo estoy seguro, que si en el caso Bomba, una de las personas que está siendo procesada por el caso Bomba, se somete a la gente de hambre, va a haber una cobertura mucho mayor. ¿Por qué razón el tema mapuche no tiene cobertura? La verdad es que lo desconocemos, uno puede especular, y sería bueno, ¿no?, de que los medios de comunicación, en un afán de transparencia, también a lo mejor expliciten su... ¿Aló, Rodrigo? Bueno, tenemos un problema, ¿sí?, técnico, pero recordemos que estamos escuchando a Rodrigo Miranda, presidente del Colegio Periodista, quien nos está comentando y analizando la situación, Carolina, del cerco comunicacional, que excluye a varios temas como el de los mapuches, ya lo anunciamos al inicio del programa. Y una vez que retomemos el contacto, queremos seguir analizando diferentes temas. Bueno, como... a mí me parece algo bastante curioso, Simón, y el hecho también lo que decía Rodrigo hace un rato, el tema de que a nivel internacional hay mucha prensa que está cubriendo el tema de la actual huelga mapuche de 40 días ya. Entonces, y nuestro país absolutamente nadie, es nuestro pueblo, y en el fondo nosotros también cuidando los intereses, no sé, la huelga de hambre de los disidentes cubanos hace cuánto, 2 meses, lo estamos viendo absolutamente todos los días, y prensa internacional haciéndose caso de o sea, haciéndose en el fondo cargo de nuestras noticias respecto a nuestro pueblo mapuche, me parece indignante. Bueno, recordemos que una de las pocas cosas que apareció al aire en los medios de comunicación y se publicó en la prensa escrita, también en radio, bueno, la radio publicó un poquito más el tema de la huelga de hambre, pero los otros medios apreció que Gendarmería se le habría autorizado alimentar por la fuerza, sí, por la fuerza, a algunos de los huelguistas que se encuentran en diferentes cárceles de la novena región. Y volvemos a retomar el contacto entonces con Rodrigo Miranda. Rodrigo. Tuvimos unos problemas técnicos. Sí, bueno, Rodrigo, un poco para... Sí, no te preocupes, nosotros entendemos. Un poco para recapitular lo que estábamos hablando recién, hay un tema también fuera de eso que han tratado los medios y también un poco por lo que se ha dejado de lado grandes noticias como la huelga de hambre, ha sido el tratamiento que se le ha dado al tema de la mina San José y a los 33 mineros atrapados. ¿Qué opinión te merece la cobertura de los medios durante esta semana de este tema, Rodrigo? Mira, yo creo que he estado en una línea un poquito peligrosa entre lo que es lo netamente informativo y convertir esto en un pequeño reality. O sea, ayer vimos imágenes, o sea, esta semana, digamos, bueno, en estos días hemos visto imágenes impactantes, las primeras que vimos de los mineros, pero ahora ya hemos estado en conocimiento de otras, y que nosotros agradecemos, digamos, tener ese acceso a la información, pero hay que evitar un poco, un lado, digamos, convertir este tema en un reality. Esto no es un reality, hay un drama humano, digamos, detrás. Y lo otro, que también tenemos una pequeña saturación del tema. O sea, te creo el primer día que estuvimos prácticamente 24 horas viendo el tema en todos los canales, pero ya vemos que hay que dar espacio también a otra agenda noticiosa. Y hay que recordar que, claro, no tenemos canales 24 horas, que tenemos una mayor variedad de información, pero esos son canales de pago, de cable, digamos, que no tiene todo el mundo acceso, y por lo tanto uno esperaría, digamos, en el caso de la televisión, tener una mayor apertura informativa y tener otros temas, digamos. Hay otros temas también que son de importancia. Vimos el tema, por ejemplo, de Punta Choro. Bastó que hubiera una aprobación, digamos, del tema para que se hiciera esta noticia y hubiera protesta, claro, se convocara una protesta en las calles. Porque durante... Pero antes no fue parte de la agenda informativa. Durante el proceso de aprobación también quedó excluido de los medios de comunicación las posibles consecuencias que pudiera desatar una termoeléctrica en dicho lugar. Y bueno, ya comentamos en el programa que la solución no va a ser eliminar la termoeléctrica, sino trasladarla a otro punto del país. Rodrigo, quisiéramos hacerte otra pregunta con respecto a la concentración de los medios en nuestro país, específicamente por la venta de Chilevisión al consorcio televisivo y de medios de comunicación estadounidense Time Warner, el cual además le pertenece la cadena CNN, TNT y HBO, entre otras. Quisiéramos ver cuál vendría a ser el escenario. Ya ingresan ahora en la concentración de los medios internacionales un grupo extranjero. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, nosotros donde lo hemos visto más brutal ha sido en la radio, digamos. justamente ustedes son prácticamente la excepción junto con Cooperativa y Radio Bio Bio, que son radios que no pertenecen a grandes consorcios internacionales, pero de verdad yo no sé si una ley antimonopolio sea suficiente como para digamos evitar digamos la concentración de medios. Alguien comentaba, yo participé esta semana en un debate digamos relacionado con televisión educativa y Ricardo Lafuente, que fue ex gerente de programación y fue director del Festival de Viña en Canal 13, comentaba que tampoco era tan fácil el tema de la ingresa Time Warner, porque las concesiones televisivas exigen tener, digamos, cierta presencia a nivel local, digamos, nacional, o sea, tendrían que ser empresas chilenas. Claro. Y por tanto, habría ahí, digamos, alguna fórmula para que sea una empresa chilena que en definitiva se haga cargo, obviamente con todo el respaldo atrás de Time Warner. Ahora, la idea de consorcios grandes, digamos, que significa a lo mejor una concentración, nos hace obviamente pensar de que tenemos que estar atentos respecto a cómo se va, digamos, a dar ese, digamos, esa concentración de los medios, pero lo que nos interesa, por lo menos al Colegio Periodista en particular, es bueno, tener una oportunidad informativa que se mantenga, digamos, ciertos estándares informativos, y también nos interesa que eso nos explique que la incorporación, digamos, de capitales extranjeros significa despido, digamos, o digamos alguna lesión a la calidad o digamos a la calidad de laboral que tienen los trabajadores. Bajo este escenario, Rodrigo, tomando también en cuenta la venta de acciones reciente a Grupo Luxit de Canal 13, la venta ahora de Televisión, Red TV ya está en manos extranjeras, o sea, ¿estamos un poco perdidos en términos de la libertad local, por así decirlo, de prensa, de información en nuestro país, tomando en cuenta el monopolio, bueno, Simón lo recordaba hace un rato, monopolio a nivel de radio, a nivel de prensa escrita, a nivel también de televisión, lo hemos visto? O sea, ¿qué nos queda para un futuro? O sea, nosotros también formándonos actualmente como periodistas, ¿qué escenario debiéramos enfrentar en uno o dos años más? O sea, nuestra única esperanza en este minuto con la venta de Televisión, tomando en cuenta que el canal de la Universidad de Chile es la digitalización de la misma, o sea, ¿frente a qué nos tendríamos que atener en un par de años, Rodrigo? Bueno, la verdad es que el panorama no es muy auspicioso. Nosotros confiamos, y así se lo hemos hecho ver al ministro, porque en un debate que tuvimos hace poco también en el Senado respecto a Televisión Digital, de que tiene que haber una regulación respecto a al paso, digamos, hasta apagón tecnológico que va a haber con de la televisión análoga a la televisión digital, para que haya una apertura de partida, o sea, y no haya una concentración. O sea, hay que evitar la concentración de los medios de comunicación, que un canal tenga 4, 5, 10 señales, digamos, por televisión digital, sino que la idea es que haya incluso canales regionales, canales, digamos, temáticos con diversos temas, pero para eso se necesita, digamos, el apoyo del Estado. Es imposible, digamos, considerar, pese que ahora obviamente la tecnología digital ha abaratado algunos costos, es imposible pensar, digamos, por lo menos un subsidio estatal para que esos canales funcionen. Entonces, nosotros le hemos dicho al ministro Perfecto, hagamos pronto el tema del apagón digital, tramitemos rápido el tema que es lo que más le interesa a los empresarios, obviamente, pero que ese trámite sea responsable, que, digamos, si hay que dilatar el tiempo, dilatémoslo, o sea, demorémonos un par de meses más, digamos, y no hagamos las cosas apresuradas. Y tercero, digamos, de que hay que considerar, hay que sentar, por ejemplo, en la mesa, y lo planteamos en este seminario, sentar en la mesa al ministro de Cultura, al Ministerio de Cultura, que no tiene ni siquiera participación en el Consejo Nacional de Televisión. Entonces, hay varios temas, digamos, de que hay un panorama medio, digamos, perverso a lo que se viene a futuro, pero nosotros confiamos que por lo menos en el caso de televisión digital hay una mayor apertura, una mayor diversidad, haciendo, digamos, de que después de la radio, que tiene mayor credibilidad, la televisión en el segundo medio, a nivel nacional tiene mayor credibilidad, y yo me atrevería a decir que es el medio que tiene mayor penetración también a nivel de la población. Bueno, Rodrigo, sin duda que si el escenario ya es preocupante, ¿qué se nos avecina después? Va a ser mucho más complicado, y es por eso que es urgente empezar y comenzar a regular a los medios de comunicación. Como él decía, es muy importante la presencia del Ministerio de Cultura en el Consejo también. Bueno, nos queda la última pata de la entrevista, pero antes nos vamos con unos comerciales y de paso vamos a escuchar la canción Padre Nuestro de los Fabulosos Cadillacs. A la vuelta nos volvemos con Rodrigo Miranda, presidente del Colegio de Periodistas. En Libre y Gratis 102.5, Radio Universidad de Chile.

y de verdad la que ha tenido por lo menos en el último tiempo una fuerte repercusión ha sido justamente este tema de los mapuches. Yo creo que al margen de que, digamos, hay un cambio de actitud en los medios, y bueno, también quiero agradecer que ustedes lo tomen el tema, como decía Chile y un par de medios más que son honrosas asociaciones acá en nuestro país respecto al tema. El hecho ya que se esté hablando el tema, de que tengamos la oportunidad de salir a las redes sociales, porque también se estaba comentando el tema, y que tengamos también la oportunidad de salir en medios internacionales, como te decía, me entrevistaron durante esta semana en la radio de Miami, un colega argentino respecto a este tema, ya es un gran avance para nosotros. Bueno, entonces nosotros estamos conformes por lo menos a lo que hemos logrado hasta hoy día. Esperamos más, obviamente, pero acciones como la de hoy día, como la entrevista que tú me estás haciendo hoy día, digamos, nos permiten un poquito ya sentar un poco de conciencia respecto también al auditor, a la persona que también exija sus derechos, y hay posibilidad de hacerlo, lo mismo con Punta de Cero, como la gente, la ciudadanía organizada, sin necesidad de convocatoria de ningún tipo, digamos, de ninguna organización, ni política, ni social, ni gubernamental, se organizó solita y salió a las calles y exigió y logró cambiar algo en solo 48 horas. ¿Por qué no podría ocurrir esto, por ejemplo, con los mapuches? Bueno, sin duda que es un tema bastante preocupante, y esperamos que el comunicado del Colegio de Periodistas y, bueno, la actitud que ha tenido la ciudadanía últimamente tenga repercusiones y genere un cambio. Ya podíamos ver el día que se aprobó Punta de Choros, ya, bueno, Sebastián Piñera dijo que no iba a hacer la construcción ahí, pero, por ejemplo, estábamos revisando Twitter desde el programa Libre y Gratis, y ahí se podía ver que había gente que le enviaba, por ejemplo, a Iván Venezuela, a periodista de Canal 13 o a diferentes periodistas, le decía, bueno, pero ¿por qué no muestras las consecuencias de Punta de Choros y solamente estás mostrando la aprobación y cosas así? Entonces ya empieza a existir se empieza a concientizar la ciudadanía sobre el cerco comunicacional que estamos viviendo con diferentes temas como Punta de Choros y con los mapuches. Rodrigo, para terminar, tenemos una última sección que se la hacemos a todos nuestros entrevistados, que son los disparos libre y gratis, una especie de ping-pong. Te nombramos unos conceptos y tú nos respondes lo primero que se tenga a la mente, ¿vale? Vale. Entonces, cuando yo te hablo del Consejo Nacional de Televisión. Antiguo. Cerco comunicacional. Censura. ¿Y qué me dices de Piñera? ¿Verdad? ¿Y qué me dices de Piñera? Está pensando, tiene más tiempo. Mucho parafernalia y espero un poquito más. Libertad de expresión. Una utopía. Aún. Concentración de medios. Perverso. Venta de televisión. Un avance, pero vino con regalo. Bueno, entonces aquí finaliza el Bimponi. Te queremos dar las gracias, Rodrigo. Recordemos a la audiencia de Libre y Gratis que acabamos de estar con el presidente del Colegio de Periodistas, quien nos comentó sobre los temas del cerco comunicacional y sobre la carta que enviaron a la Federación de Medios de Comunicaciones. Rodrigo, te queremos agradecer. Sí, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos en Libre y Gratis en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Rodrigo, muchas gracias. Listo, no, gracias a ustedes. De nada, Rodrigo. Oye, recapitulemos nuevamente un poco más. Estuvimos con Rodrigo Miranda, presidente del Colegio de Periodistas. Nos habló acerca del tratamiento que se está haciendo en la prensa actual respecto al tema de los mineros en la mina San José, respecto a la venta de Chilevisión y también, por sobre todo, del comunicado que sacó esta semana el Colegio de Periodistas respecto al repudio como círculo, como gremio también, respecto también al cerco comunicacional frente a la huelga de ya 33 mapuches, 40 días. De 2 mapuches y más de 40 días. Sí. Y la verdad es que sin duda es impresionante, y esperemos que los medios de comunicación cambien su actitud y comiencen a informar sobre estos temas que realmente convocan a la mayoría del país. Sin duda se ha demostrado que es algo importante y que yo creo que a la gente, si bien es un tema importante, tal vez que hay una huelga en Cuba de disidentes, o no sé, París, la quebrada de Ají, en Yubiti, donde sea, primero también miremos un poco el ombligo, que tenemos problemas serios en nuestro país que no son tratados y han quedado excluidos sistemáticamente de los medios de comunicación. Sí, sin duda un tema bastante preocupante, tal como lo mencionaba Rodrigo Miranda, de lo que está pasando actualmente en los medios chilenos. Carolina, sabes que no, los medios de comunicación no solamente tambalean y tienen peleas aquí solamente en Chile, porque al otro lado de la cordillera, en Argentina, hay una pugna bastante grande, ya que la administración de la señora K y de los Kirchner está yendo una batalla campal contra el grupo El Clarín por el tema de las papeleras, quiénes son los dueños, están hablando de que esta se compró no de la mejor manera, y para eso nos vamos con unos nuevos reporteros que están allá en Argentina, y hablamos de la periodista Rosita Peroni y el intelectual Juan Pablo Tucumán. Así que nos vamos con ellos. Adelante, Rosita, adelante, Juan Pablo, para que nos cuenten sobre las papeleras. Buenas tardes, chicos, soy Rosita Peroni y me he tomado el programa de Mal en Más, y el día de hoy me encuentro en Santiago del Estero con Juan Pablo Tucumán compartiendo un matecito. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a todos ya los chicos del país de Chile, los desastres, que todo va bien, ¿eh? Todo va muy bien allá en Chile, los mineros están con ánimo ya. Te queremos contar, Juan Pablo, que hoy día vamos a comentar un tema muy importante, que es el del papel prensa en Argentina. Ah, qué temones, ¿eh? Queremos que nos cuentes qué es esto de la papelera. Y sí, mira, ocurre que el martes pasado la presidenta envió un informe publicado oficialmente donde denuncia que los propietarios de los medios de impresos La Nación, El Clarín y La Razón se aliaron con la Junta Militar de Videla el año 76 para apoderarse ilegalmente de la única manufacturera del país que produce pasta celulosa y distribuye el papel de diario en todo el país, toda la nación. ¿Y por qué esto es noticia ahora y no lo fue antes, si esto sucedió en el año 76? Y sí, existe hoy en Argentina una nueva ley de medios de comunicación que regula el lucro desmedido. Pese a esto, ocurre que este año aún se mantiene la concentración de la propiedad en televisión, radio y prensa en manos de 2-3 grupos económicos. Existen unos hijos de puta que no me acuerdo el nombre, Telefónica Argentina y Grupo Clarín. El Grupo Clarín está en manos de Olé, La Razón, 40 Radio FM, Página 12, empresas de cable multinacional, Canal 13, torneo de competencia en deporte y todo eso en manos de una pura familia que son los nobles. Bueno, expliquémosles a los auditores el conflicto, porque más allá de las líneas generales tenemos un problema específico. El año 76, bajo la dictadura de Videla en Argentina, existía el papel prensa. El papel prensa es la empresa celulosa que controla toda la prensa escrita. Los dueños del diario Clarín, La Razón y La Nación presionaron a la familia dueña de papel prensa, que es la familia Greiber. Esta familia, bajo tortura, amenaza, violación y persecución, debió vender la empresa a un precio muy inferior al que valía. Estamos hablando de $1,200,000 menos. ¿Viste? Esto de la tortura y la persecución no es un invento de la prensa. Esto lo declaró el mismo hijo del dueño de la empresa 6 meses antes que Cristina entregara el informe. Y luego el día después lo niega. El día después de que Cristina entrega el informe, él lo negó completamente. ¿Y qué va a pensar uno? Acá se están hablando entre ellos por la espalda del pueblo. Acá hay un conflicto de intereses enorme. Y sí, en Chile pasa lo mismo. Y en Chile se podría también reclamar la necesidad de un proyecto de ley mediante el cual se decrete el papel prensa como un derecho común, un derecho del Estado. Pero allá ocurre que la celulosa y la madera son propiedad de los mates. Y no sé de dónde viene eso del mate, tan loco de remate. Lo que ocurre es que son familiares de Edward, y Edward es dueño de Mercurio, y ocurre toda esa ligación que al final termina todo loco, volviéndose loco ahí con la mentira, ¿viste? Hay una gran teleserie latinoamericana muy comprometida con las fuerzas estadounidenses. Sí. Bueno, Juan Pablo, te quiero dar las gracias por haber estado gracias en este programa. Gracias a usted. Saludos allá a Simón Reyes y Carolina Boris, que esté todo bien allá. Estamos ahí, muchas gracias, Juan Pablo. Ya adelanta ya los muchachos en Chile. Buenas tardes. Oye, me encanta la música de hoy día. Está, Julio está pero motivadísimo, un poco rockero, ahora más tranqui. Oye, hablando de Julio, creo que el equipo Libre y Gratis tiene algo que decirle, porque hoy día Julio está de cumpleaños, así que ¡bravo! Queremos enviarle un saludo muy grande a Julio. ¡Cumpleaños, Julito, te queremos! Nuestro parte del equipo de Radio Controladores, junto a Gonzalo Pérez, Francisco Caneo y Julio, que además siempre está apoyándonos en todas cuando de repente se nos caen los entrevistados. ¡Grande, Julio! Así que un aplauso muy aparte grande. Sacrificando el día de su cumpleaños también para estar con nosotros aquí en Libre y Gratis, así que Julio, te mandamos un abrazo enorme parte de todo el equipo. Y también queremos enviarle un saludo muy grande a Damaris Torres, nuestra productora, que la estamos candidateando como locos para Reina de la Primavera. Así es que todo el mundo atento a las votaciones. Sin duda que apenas subamos las fotos de ella a Facebook, todos van a querer votar por ella. Van a estar guapísimo. Todos enamoradísimos de Damaris. Guapísima nuestra productora, aparte que es tan eficiente. A mí me encanta mi productora. Oye, bueno, la fiesta de la primavera el 19 de septiembre, así es que todo el mundo de la Universidad de Chile y también la gente en general que se quiera unir a esta gran fiesta organizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, tan solo tiene que suscribirse en la página de la FED. También hay si quieren participar haciendo un carro en alguna murga, pero también pueden simplemente llegar el 19 al barrio Yungay y celebrar. Y espectadores de celebrar, obviamente. Sí, es todo lo que nos queda también para para este año y este 18 de septiembre. Oye, antes de pasar a la siguiente sección, recordemos que esta sección, que es Panoramas a la Carta, que la conduce el José Reyes, regaló la semana pasada dos entradas para ir a ver De Charango y Otras Hierbas, que se la ganaron, bueno, las personas que están en Facebook, que fueron avisadas a sus correos respectivos, que vamos a resguardar la identidad para que la gente no las envidie. Sí, claro, no las envidie. Después recién atentado terrorista por haberse ganado la entrada. Alguien se la ganó el viernes, son dos entradas dobles. Una, dos entradas para el viernes y las otras dos. La verdad es que me la gané yo. No, no. Yo, Damari se la ganó. No. Nunca tanto monopolio acá dentro del equipo Libre y Gratis. Oye, bueno, entonces nos vamos, ya lo anunciabas un poco tú, Simón. Nos vamos entonces con Panoramas a la Carta de esta semana con José Reyes en la 102.5 Radio Universidad de Chile. En la calle del pecado, donde pica la bohemia, voy a decir que Rosita esta noche Hola, queridos amigos de Panoramas a la Carta, tu sección favorita y más endocrina de Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la FECH y de la Universidad de Chile, Libre y Gratis. Estamos aquí en este nuevo día sábado, terminando el mes, pasando agosto, algunos que estamos más viejos que otros. Un saludo para Martín, que nos está escuchando de su casa. Y estoy aquí con una voz que tú has escuchado antes, pero no en tus sueños, no en tu casa, no en la universidad. La has escuchado en el viento. Ella es la primavera. Hola, primavera, ¿cómo estás? Hola, José Reyes, ¿cómo estás? Yo muy bien. Respondo a tu pregunta. Responde con aroma de naranjo en flor. Espectacular, primavera. Qué gusto tenerte aquí en nuestro programa. Oye, cuéntanos un poco cómo va esto de una fiesta que te estamos organizando. ¿Qué hay sabido? Bueno, la fiesta va a ser el 19 de septiembre en la plaza del barrio Yungay, para que todos vayan, participen y se diviertan con la primera. ¿Cómo? ¿Que nos divirtamos contigo? ¿Que lo pasemos bien juntos? No, con la estación. La estación de la... Es que es mi nombre, primavera. No es que yo sea la estación. Chuta, me estafaron. Ni que era la primavera. Yo creí que era una fiesta sorpresa para ti, en el fondo. Y no era sorpresa, yo sabía. ¿Y el arroz primavera no tiene nada que ver contigo tampoco? Tenemos alguna conexión. Es mi hermano. ¿Y el arrollado primavera? Sí, es mi tío chino. Bueno, primavera, te quería contar algo tremendo que me pasó ayer, no, antes de ayer, el día jueves, en la movilización estudiantil contra la agenda Mineduc y en conjunto con la NEF. Viví el momento, yo creo que más significativo del año, aparte del terremoto, que fue la creación del guanaco hechizo. ¿Ah, sí? Yo no lo conozco. Pero primavera, es que estamos en otoño. Si hubiera sido en primavera, lo conocería. Estamos en invierno. Chuta, perdón. No está tan grabado el programa. Bueno, ayer los estudiantes en la Torre 15, no sé si han visto los videos, Facebook, está la misma barra. Ahí está, ahí muestran como el momento exacto en que los pacos entran a la universidad, obvio, sin preguntarle al rector, al vicerrector. Y de repente los estudiantes, junto con los funcionarios, no le digan a la autoridad que junto con los funcionarios, pusieron ahí la manguerita y empezaron a mojar a los pacos. ¡Excelente! Hay opciones de hacer resistencia al ataque de carabineros. Podríamos decir que es una resistencia mojada. Claro, cada cual tiene su resistencia. Pero ayer además sucedió algo muy bonito, que rescato, que se unieron distintos actores sociales con distintas demandas, pero con un mismo fin, que es rescatar la labor del Estado. Así que eso está muy bien, que los estudiantes se unan con los empleados fiscales. Un aplauso para los empleados fiscales. Eso, la primera no tiene manos, pero tiene muchas cosas más. Y esta música que escuchamos de fondo, esta hermosa cueca que se llama... ¿Cómo se llama? Cueca la Malva Rosa. Ay, cómo le salió a la primavera. Era como un viento eterno que sopla desde la infancia de América. Esta cuequita es porque el panorama que les tenemos, queridos auditores, tiene que ver con el cuecazo del Bicentenario. De hecho, se llama el cuecazo del Bicentenario. No te creo. ¿Y dónde va a ser esto? ¿En qué lugar más que aquel punto donde se reúne la cueca todos los martes, la cueca chora todos los martes gratis para gente? ¿Puede ser el Galpón Víctor Jara? ¡Exacto, primavera! El Galpón Víctor Jara será nuevamente la cuna y la convergencia de la cueca chora. Pero esta vez no va a ser los martes. Los martes va a seguir siendo. Pero los miércoles de todo el mes de septiembre vamos a tener estos cuecazos con invitados de lujo, con, no sé, pues, la gallera, con las niñas, con Luis Levera, estaba bastante... disfrutando. Imagínate, van a haber de los mejores grupos de cueca para que vayan todos a cuequear en este, en el contexto igual un poco del bicentenario como alternativo, el bicentenario ciudadano, donde está involucrada la fecha, el barrio Yungay, y por otra parte tenemos el foco de la cueca. Oye, pero esto es muy, muy bueno. ¿Y cuánto es el valor de la entrada? Mira, como es una entrada popular y vamos a ver grupos bastante buenos, la entrada está en luquita y media, lo cual es bastante accesible. Ahí además, imagínate ir a aprender cueca con los maestros de toda la vida, con las chiquillas, los chiquillos. Bailando, zapateando hasta morir. Así que están todos cordialmente invitados desde este miércoles 1 de septiembre y en todos los miércoles de septiembre a eso de las 8 de la noche, una buena hora para llegar. Los días martes también sigue todo el calendario de la cueca gratis. El mismo Galpón Víctor Jara, todos cordialmente invitados para vivir en carne propia el zapateo. Y si no sabéis bailar, no importa, lleváis tu confort y te ponías a bailar con algún maestro. Así que eso, amigos, están cordialmente invitados. Esto fue Panorama a la Carta, el último saludo de la primavera. Adiós. Chao. Bueno, y ahí pasaban los panoramas a la carta de nuestro querido amigo José Reyes. Bueno, yo el panorama que hoy día no me pierdo, ya lo decíamos, el cumpleaños de Julio. Yo no sé dónde vamos a terminar celebrando, pero de que se celebra, ¿no, Simón? De todas maneras, porque Julio tenía pensado hacer un evento, un mega evento. Así que quienes conozcan a Julio, invitadísimos, tienen que ir a celebrar y rockear con Julio. Sí, oye, aparte recordemos que hoy día es el cierre también del torneo Mechón. Yo estuve en la tarde tirando la cuerda, jugando a la gincana dentro del campo. Así recordemos que en el campus Juan Gómez Villa se llevó a cabo el torneo Mechón, donde participaron varios alumnos de la facultad, no de diferentes facultades y unidades académicas, las cuales no solamente los mechones participaban, sino es que también... yo soy mechona, también participaba. Una mechona, cariño, sí. Mechona. Ya lo veo todos los viernes, te veo lo mechoneando. Bueno, yo mechoné conmigo. Oye, bueno, y entonces la fiesta clausura es en un rato más en la sala 019 en Providencia, en calle Suecia, para que asistan todos los de la Universidad de Chile. Toda la gente de la Universidad de Chile a celebrar la finalización del torneo Mechón. Y también se nos acabó el programa, pues, Simón. Ha llegado el final de este capítulo, sí, de Libre y Gratis, así que nos despedimos de nuestra audiencia y nos encontramos el próximo sábado de 19 a 20 horas en la 102.5 Radio Universidad de Chile.